Bueno, la versión más conocida aquí en Santa Fe es La Llorona. Nos damos vuelta y era un perro negro, gigante, con una cadena, con un candado y los ojos rojos. Se le apareció, ella se estaba bañando y se le apareció la mujer esta atrás de la cortina. En Santa Fe hay una casa que se llama la Casa de la Cultura, que durante mucho tiempo fue la casa de los gobernadores. Y después de que se usó para eso, se empezó a utilizar como espacio cultural. Toda la gente que ha hecho teatro en ese lugar asegura que en esa casa vivió un fantasma. Yo dije, un año antes de que el Chino Garcés baje la Virgen, haga bajar la Virgen, a mi primo le dije, esa Virgen es Mufa. ¿Cómo, cuándo y dónde nace un mito? Ese misterio es tan indescifrable como el mito en sí mismo, y en todo caso, ¿importa? Porque usualmente solemos quedarnos en los detalles más descabellados, en el relato pormenorizado de ese realismo mágico, de eso que no sabemos muy bien cómo pasó, pero pasó. Es la vaguedad de la situación lo que la hace interesante, porque nadie sabe muy bien cómo fue la cosa, pero todos pueden contarla. Estoy segura de que quien escuche esto ha tenido al menos en una oportunidad una conversación acerca de alguna leyenda campo adentro, un mito urbano, un encuentro con lo desconocido. Casas embrujadas, figuras casi mitológicas, santos urbanos surgidos de un enfrentamiento entre bandas, incluso la historia de una virgen de yeso odiada por una hinchada entera. Estas son las imágenes que saltaban en la mente de los santafesinos cuando preguntábamos, sencillamente, si tenían algún cuento fantástico para contar. En 1960, Agustín Zapata Goyán, quien fuera historiador, periodista, escritor, profesor, arqueólogo santafesino, escribió un libro llamado Supersticiones y Amuletos, en donde relataba pormenorizadamente las creencias colectivas de la región. Tantas eran que consideró pertinente dedicarles un libro entero. Zapata Goyán entendía la importancia de estos mitos en nuestra cultura. A fin de cuentas, un mito o una leyenda pueden paralizar un pueblo entero, como sucedió hace unas semanas en la localidad de San Carlos. El sábado pasado agarramos, nosotros estábamos acostados y estábamos paviando. Siempre a la noche nosotros agarramos y nos ponemos a joder con mi hermano. Bueno, mi hermano se fue a la pieza de él y agarró y sentía, nosotros sentíamos que lloraba alguien. Hacía un ruido, era raro el ruido, empezó, hacía, y, no, y mi hermano agarró, y, porque estaba al lado de la ventana de la pieza de mi hermano se asustó y dice, escúchame, decía, y yo le digo, sí, estoy escuchando, y agarró a patada la puerta de la casa, y nosotros decíamos, no, ¿quién es esto? Y no salíamos y no salíamos, y lo llamaba a mi papá, y mi papá agarró y se fue hasta la puerta. Cuando iba a la puerta, él salía caminando para el lado del sur, tenía el pelo todo tirado para adelante, una sábana blanca y tenía un fierro todo con cadena era. Y cuando nosotros la vimos, mi hermano quedó pálido, blanco estaba mi hermano. Y bueno, y anoche también andaba. De pronto la Llorona estaba en todos lados, en San Carlos y en Rincón, en Recreo y en el barrio El Pozo en Santa Fe. Un puñado de comisarías de la zona destinaron efectivos para buscarla y las redes sociales ardían de videos y audios que rendían cuenta de su existencia. Alrededor de entre las 1:30 y 2 de la mañana de que habría una persona que lloraba y demás. Bueno, me hice presente inmediatamente, estaba muy cerca de la comisaría junto con personal de comando e inclusive me acerqué, revisamos los alrededores, los techos y demás. Llegamos al lugar, nunca salió nadie. Esa noche inclusive también después avisaron de que en el barrio, en el Fonavi Oeste, casi simultáneamente también, otra llamada de que se la habría visto en ese barrio. Y ahí la persona con la cual dialogamos manifiesta como que ustedes le tienen miedo. ¿Que nosotros le tenemos miedo? ¿A quién? A la supuesta llorona. No, no, por favor, nada, miedo no a nadie. Entiendo que no. No, miedo a nadie. No, te vuelvo a repetir, Román, nosotros tomamos conocimiento nosotros porque nos tomó de sorpresa y obviamente uno se preocupa por todo esto, estos comentarios que hay. Y te vuelvo a repetir, tengo gente de noche trabajando exclusivamente en este caso. Así como llegó, así se fue. Y siempre sucede lo mismo. ¿Por qué nos obsesionan tanto estos mitos urbanos? Quizás porque nos ayudan a lubricar las fogatas de las noches de verano. O quizás porque nos animan a hermanarnos en la necesidad colectiva de descifrarlos. Y entonces cruzamos la vía corriendo, llegamos a la casa de la vecina, golpeamos fuerte, agitado. Y le contamos a mi vieja, no nos creía. Cuando el Chino Garcés bajó a la Virgen, yo lo banqué. Éramos un séquito de bancadores de Garcés. Y por eso que gran parte de la comunidad artística de Santa Fe, cada vez que pasa por la puerta de la casa, para no tener problemas con el fantasma que vive allí, saludan hacia la ventana que mira Boulevard Galvez. Hacen un saludo y una reverencia para el habitante sobrenatural que habita supuestamente ese lugar. Y con mis amigas decíamos, vimos a la llorona. No sé si es verdad ahora pensándolo de grande, porque realmente, ¿cómo va a trepar una persona por una ventana? Pero ahora me quedó resonando aquella frase y recuerdo de que todas decíamos, sí, vimos a la llorona. Pero a lo...